Estamos donde tenemos que estar. Llegada la noche, prendemos la antorcha para ver y pensar. Buscamos transitar con fuego tenue, ese que solo alcanza para ver los pasos cercanos. Las claridades de una época que se impone y nos obliga a resistir. Es decir, a declarar el derecho a nuestra propia opacidad. No deseamos ser claros, mucho menos evidentes. Tan solo esperamos ocasionar algunas revueltas en el pensamiento, deformaciones de la sensibilidad y colaborar con algunas ideas inquietantes que desafíen e inspiren el fuego colectivo que necesitamos. Vamos a heredar la tierra. No hay la menor duda de eso. La burguesía puede arruinar e incendiar su propio mundo antes de que finalmente concluya esta etapa de la historia. No estamos asustados por la destrucción. Nosotros, quienes aramos las praderas y construimos las ciudades, podemos construirlas otra vez, si no mejor la próxima vez. Llevamos un mundo nuevo aquí, en nuestros corazones. Ese mundo está creciendo en este minuto. Palabras de Buenaventura Durruti en 1936 en una entrevista que le hicieron en Canadá y que agradezco mucho a querido Santi y a querida Paula que me compartieron estas palabras. Con esto iniciamos el programa 81 de la Legión Nocturna, Arte y Filosofía de Combate por FM de la Azotea. Hola Coti, hola Lucas, gracias por estar hoy haciendo esto. Hola Santi, Lucas, a todos los que están ahí. En el día del cumpleaños de Sigmund Freud. ¿Ah? ¿Posta? Ay, me asusté. No. ¿No? Mirá, no sabía que cumpleaños Freud. Hoy. Bueno, podemos hacer un homenaje. Lo vamos a hacer un homenaje, en un ratito le hacemos un homenaje a Sigmund. ¿Cómo se lleva Santi con el diván? A mí me gusta decir tipo trampolín. ¿Trampolín? Ya, sí, yo soy de eso que va al diván a hacer trampolín. Sí, bien. Sí, sí. Bien, bien. No. A veces me duermo, pero generalmente sí. Trampolín. Muy bien. Bueno, arrancamos. Arrancamos. Vamos a dar los contactos. Estamos en Radio de la Azotea, en Don Bosco 1788. Y les dejamos el teléfono, por si nos quieren dejar ahí un mensajito. Es el 2235-828700. Y también en redes. En Instagram y en Facebook. Y tenemos. Y en el mail. En el mail que siempre decimos que es la Legión Nocturna Radio @gmail.com. Y bueno, ahí pueden mandar mensajes, saludos, quieran patrocinar sus eventos, qué sé yo, ya, lo que quieran. Nada, estamos acá receptivos para todo lo que venga. Mandar un saludo, así como siempre, a FM El Orejano 98.1, radio comunitaria de Villa Langostura, que retransmite el programa los sábados a las 22. Abrazo a Juancito, a Alberna y a toda la gente de por allí. Que siempre están haciendo ahí unas tocadas infernales de guitarras, de 4 o 5 guitarras juntas. Wow. Hacen cosas muy lindas. Algún día, ya decimos, siempre decimos y nunca hacemos, pero vamos a hacer. ¿Hacemos algo de ellos? Sí, no, hay que charlar un rato con esta gente, amiga de toda mi vida. O sea, nos criamos juntos en el barrio ya el 9 de julio, así que imagínate que tenemos para charlar mucho. Mandar un abrazo también a la gente de FM Sudaca 105.3 de Trelew, que nos retransmite los días miércoles a las 22:30 también, y un abrazo enorme porque allá también la están peleando, como siempre y en casi todos lares, pero ya un poquito más. Así que con estas palabras de Buenaventura Durruti, que vienen a cuenta un poco de toda la devastación y la destrucción que está sucediendo en este tiempo, que no es menor, en varios focos y en varios lugares, atacan por varios lugares. Vamos a arrancar la Legión y hoy vamos a comunicar algunas palabritas importantes. Hay noches y noches. La nuestra es legionaria. La Legión Nocturna, un programa de filosofía, arte y política. We'll parece que desde que Max Weber, un sociólogo bastante conocido, anunció allá en aquellas épocas de inicios del siglo XX que a partir de la razón, o esta época de la razón, era una época que se daba como desencantada, ¿no? Desde que Nietzsche también en esos tiempos exponía esa idea de que la razón y la ciencia nos volvían un poco más desconfiados y hasta incluso malvados. Que la razón, decía Nietzsche, había modulado una época descreída y apática. Bueno, un poco lo que vivimos ahora. Y que transitamos estos tiempos en los que el espíritu o bien se ubica arquitectónicamente en una iglesia o en una cancha de fútbol, que para el caso más o menos viene a ser lo mismo, o bien se lo filtra en el vocabulario de la empresa como un espíritu universal, heredero de toda la tradición teológica monoteísta de las tradiciones europeas. Parece ser que la magia, la brujería, la hechicería, el curanderismo son ubicados en esos cursos de banalización neoliberal, o bien en la zona cercana a la trampa, al engaño, a la cosa esta embustera, ¿no? Al chamullo, va. Que puede ser una práctica pagana, ¿no? Como se nos hizo creer que eran. Y se le niega la existencia si no está enmarcado dentro de esta pulcritud blanca de los cursos, ¿no? De estos cursos que te forman, casi como en chamanismo pareciera, ¿no? De negocios que venden adornos y productos de limpieza espiritual también. En fin, lo que queremos compartir hoy en estas breves palabras para iniciar este programa 81 de la Legión es que estamos en una época de banalización profunda, banalización generalizada del espíritu, traducido en una especie de universal lucrativo que implica disponer del alma para el logro, para el éxito económico. Y que a eso se le suele decir ir bien en la vida. Mientras tanto, nuestro espíritu, nuestro sentir, se ve como doblegado en una tristeza angustiante en la que sin esos objetivos, sin esas metas, la vida no tiene sentido. Esta crisis, ¿no? Es una crisis de la presencia vital, de la existencia. Una crisis fundada por la mentalidad racionalista, progresiva, apocalíptica y capitalista, que se ha inventado en el siglo XIX, pero que venía ya con mucha historia desde el catolicismo y las religiones monoteístas o monolíticas. La palabra lítico es piedra. Entonces, una gran piedra. Hay un maravilloso libro de un grupo anónimo que yo leo bastante y que quienes escuchan La Legión lo tendrán a mano seguramente en la mesita de luz, que es el grupo Tikkun. Y un libro, un fragmento de un artículo que se llama ¿Podría surgir una metafísica crítica como ciencia de los dispositivos? Dicen ahí que existe hoy en día en la era del Bloom. Esto le llaman Bloom, asociando a un personaje de James Joyce del Ulises, pero Bloom también sirve para estar estallado, o sea, época en que estamos estallados. En la era del Bloom, una crisis generalizada de la presencia. Esto es así solamente en virtud de la generalidad de la economía en crisis, dicen. La economía occidental, moderna y hegemónica de la presencia constante. Economía que tiene como característica la denegación de la posibilidad misma de su crisis por medio del chantaje del sujeto clásico, regente y medida de todas las cosas. El Bloom, el estallido, nuestras formas de vivir agotadas, como dice un colectivo amigo de allá, Juguetes Perdidos, que dice esta vida mula que llevamos como condición mínima precarizada de existencia, resalta históricamente el fin de la efectividad social mágica de ese chantaje o fábula. Pareciera ser que la crisis de la presencia entra nuevamente en el horizonte de la existencia humana. Pero no se responde a ella de la misma manera que en el mundo tradicional, como antes. Porque antes también existían estos agotamientos, en distintos tiempos. Pero había un reservorio mágico que le permitía a las personas de otros tiempos bancar la parada, ¿no? Como decíamos hace un ratito, pararse de mano contra lo que ataca. En la era de Bloom, dice Tikkun, la crisis de la presencia se cronifica y se objetiva en una inmensa acumulación de dispositivos. Cada dispositivo funciona como una prótesis existencial, como una especie de muleta de vida, que se administra al Bloom, a los estallados, a les estallades, para permitirle sobrevivir en la crisis de la presencia, sin que la perciba, sobre todo sin que la perciba. Y para permitirle permanecer en ella día tras día sin sucumbir. Estamos hablando del celular, por supuesto. Hoy, que es el día de cumpleaños de Freud, estamos hablando de les psicólogos que colaboran vaciando nuestra conciencia todo el tiempo, alivianando la conciencia para que esto siga. Que me perdonen les amigos psicólogos, pero podemos charlar mucho sobre eso. También los sedantes, también los ansiolíticos, también por supuesto el cine, la música y por supuesto las series de Netflix. Todo eso conforma una especie de muletas bastante adecuadas, siempre y cuando uno pueda cambiarlas a menudo. Lo importante es que las pueda cambiar, porque ahí es donde está el suceder. Considerados singularmente, los dispositivos son otras tantas fortalezas erigidas contra el acontecimiento de las cosas. Tomados en masa, son el hielo seco que se esparce sobre el hecho de que cada cosa, en su venir a la presencia, lleva consigo un mundo. Entonces uno piensa que cada vez que vemos una serie, vemos una película, hay un mundo, ¿no? Hay como que se van generando micromundos que sostienen. Pensaba con el boom de la cerveza, ahora con el gin. Y entonces aparece un mundo ahí, ¿no? Todo el tiempo. Y se va renovando. En concreto, mantener a toda costa la economía dominante mediante la gestión autoritaria en todo lugar de la crisis de la presencia es instalar planetariamente un presente contra el libre juego de todo venir a la presencia. Para decirlo de manera muy simple, el mundo se petrifica, se endurece. Nuestro espíritu se endurece, se reseca, se debilita, porque se adormece entre las cosas que nos consumen, como uno de los tantos extractivismos que nos atraviesan y conmocionan, sobre todo silenciosamente, esto decíamos, no nos damos cuenta. Es esa brujería, ese hechizo capitalista que ha colonizado nuestro inconsciente, nuestra afectividad, nuestro imaginario. El capitalismo es brujo, no hay que olvidarse de eso, porque se presenta como una realidad abstracta, inasible, casi imperceptible. Pero se hace consciente tan simplemente cuando nos damos cuenta de que estamos tristes, cansados, angustiados, con mucho dolor, no sin saber por qué. Y a veces decimos que la humedad. Con el que padecemos y sobre todo transitamos la vida diaria. Donde la impotencia, la despotencia que se genera es la imposibilidad de intervenir políticamente en nuestra realidad más concreta. Donde todo lo que hacemos para cambiar la vida no modifica ni un mínimo lo que sucede a gran escala. Nuestro espíritu se pierde porque nuestro cuerpo está agotado. El desastre es una evidencia que nuestro espíritu no es capaz de albergar en un cuerpo estallado. Y quiero convocar a alguien para decir esto, que es Gloria Anzaldúa, una queridísima chamana, mágica, escritora, que en 1987 decía, al margen de los diversos usos de lo espiritual, es chicana, mestiza, escribió un maravilloso libro llamado Borderlands, La Nueva Mestiza. Decía que al margen de los diversos usos de lo espiritual y que los blancos, decía, ¿no?, se afanan permanentemente en negar la existencia, para ella el espíritu verdaderamente existe. La trampa es que nos han arrebatado antes que el cuerpo, el espíritu. Anzaldúa decía que al escribir ella sentía en ese mismo instante la presencia de los espíritus de sus ancestros en el cuarto donde escribía. Hay una capacidad de relación profunda con las cosas, con lo que existe, que inventa una especie de canal vivo, vital, de presencia. Es necesario, dice Anzaldúa, comprender que hay una facultad que funciona como la capacidad de distinguir en los fenómenos superficiales el significado de realidades más profundas. Percibir la estructura profunda bajo la superficie. Es sentir, dice ella, es un sentir instantáneo, una percepción rápida a la que se llega sin razonamiento consciente. Se trata de una conciencia aguda, medida, por la parte de la psique que no habla, que se comunica mediante símbolos e imágenes que representan los rostros de los sentimientos, es decir, tras las cuales residen o se ocultan los sentimientos. Quien posee esta sensibilidad, dice Doña Gloria, se encuentra dolorosamente vivo y abierto al mundo. En esa sensación vibrátil que nos trae esta experiencia viva, porque nos tiembla hasta el ojo, bueno, pero eso puede ser presión también. Esa sensación vibrátil, dice Ansaldúa, es estar abierta, abierto a lo que hace vibrar. Al temblar, digo, me gustaría decir, porque Edward Glissant, otro gran filósofo que hemos mencionado acá en La Legión, también habla de que ese temblar de ese tipo de vida abierta al mundo es resonar con las fuerzas de la Tierra, con los elementos primordiales, con los primeros elementos. Hoy al final de La Legión vamos a escuchar una canción que tiene esa fuerza. Y que en esa experiencia concreta de presencia, que es bien material, bien intensa, se perfila algo que conjura esta desazón del existir. En estos tiempos banalizados, un conjuro y un contrahechizo, un contraencantamiento, como dice Isabel Stengers, acá la tengo en la mano, que resiste a la brujería capitalista. La brujería es un conjunto de prácticas, para no olvidar, es un conjunto de prácticas, de saberes, de haceres, que configuran simultáneamente una experiencia espiritual, corporal, estética y sin dudas, indudablemente, política. Evidentemente esto tampoco es tan fácil como nos hacen creer algunos cursos, youtubers o instagrameros, que pareciera ser que todo es tan simple, que nos invitan a hacer cualquier pase o gesto y con eso ya está. Porque requiere de toda una disposición y un trabajo previo de contacto, de atención e implicancia, hasta se podría decir, como dice una querida amiga, un modus vivendi brujo. Y que ese modus vivendi, esa manera de vida, se da cuando lo que se hace, ese saber y ese hacer, se dispone, se entrega y ofrece con el interés o la actitud de no querer dominar el mundo. Eso es clave. Es una actitud de no querer dominar el mundo, sino para componer algo con él. Ese es el contraembrujo al capital. Y dice esta amiga, mi querida Natalia, la cito, dice, si desnaturalizar es hacer emerger la potencia y devolverle el encantamiento al mundo, para seguir una línea de brujería no se necesita más que decidir qué fuerzas se han de convocar, qué es aquello que se desea transformar y que nos transforme. Para terminar este comentario de reivindicación de los contraembrujos ante la brujería capitalista, pensaba también en cómo esta permanente e insistente colonización sobre el inconsciente también es necesario, requiere un contrahechizo para eso, y creo que el psicoanálisis no está a la altura de poder generarlo, pero sí otras prácticas terapéuticas. Por eso decía hoy, bueno, hoy justo que aparece Freud, le vamos a hacer un pequeño homenaje con esto. A mí lo que me impacta de todo esto, o lo que es verdaderamente contundente, es que esta práctica de reivindicación bruja, del intento de llevar una vida inmanente, como decíamos, ¿no? Modus vivendi, es que el mundo no nos cerca como nos hacen creer, no nos encierra, no nos agobia, sino que nos atraviesa, y eso es muy diferente. Nos afecta, esto está claro, nos moviliza, nos conmueve, y lo que habitamos también nos habita. Por eso lo que hacemos nos hace. Y parecen frases sacadas de cualquier manual, hoy justo hablamos de Paulo Coelho, pero no tiene nada que ver con eso. Quizás estamos reivindicando otras sabidurías un poco más viejas. Lo que sí es verdad es que lo que nos rodea nos constituye todo el tiempo. Por eso la enseñanza primordial de los antiguos, y hoy en el manifiesto vamos a hablar de eso, vamos a convocar esas palabras, siempre fue habitar mejor lo que está ahí, lo que está presente. Lo que implica, como dicen gente amiga del Comité Invisible, llegar a percibir el mundo poblado no de cosas, sino de fuerzas, no de sujetos, sino de potencias, no de cuerpos, sino de relaciones. Esa es la cosmogonía bruja que reencanta la percepción de lo que somos y vivimos. Esa es la actitud que inicia los contraembrujos necesarios para hacer de cada respirar la llama de vida, que inicie una vez más el fuego antiguo de todo lo que vive verdaderamente. Esta es la apuesta de la Legión Nocturna. En cada programa, en cada palabra, en cada encuentro, tenemos estas ganas, este fuego. Estas palabras se las quiero dedicar a Paulita, que me mandó un mensaje ayer, Paula Costabal de Chile, porque sentía que yo estaba un poquito medio bajón, así, ¿no? A partir de todo esto. Entonces, le quiero agradecer porque estas palabras son para ella y para muchas más legionarias que día a día, en mensaje a mensaje, y en lucha y lucha, y camino, siempre nos hemos cruzado y hemos compartido este modus vivendi brujo, pero sin desligarnos de lo político, porque toda espiritualidad es profundamente política. Con esto vamos a arrancar entonces el manifiesto de hoy. Ahora, en la Legión Nocturna, manifiestos. Después de tomar un poquito de agua y de retomar, el manifiesto de hoy es son palabras muy, muy queridas, compartidas por doña Daisy Magaña Mejía en el cierre de un encuentro, de un proceso de formación que tuvimos la oportunidad de compartir, que fue el Diplomado Internacional de Historia Política y Saberes Comunales del pueblo purépecha, de allá de Michoacán, puntualmente. Y en el último encuentro sucedió algo, digamos, desagradable, vamos a decirlo así. No en el encuentro, sino días antes, específicamente el 5 de septiembre, que, como dicen allá, un compañero cambió de plano y se unió a la conciencia más antigua. Ese compañero se llama Rigoberto Hernández Aguilar Tonac, un guerrero purépecha que coordinó y fue iniciador y coordinador, por supuesto, del Diplomado Internacional y también impulsor del rescate de la cosmovisión, de la cosmosensación, de la espiritualidad purépecha. Lo quiero convocar con todo el respeto que merecen estas palabras, que son de Rigoberto, son de Tonac. Son palabras que él compartió en otro encuentro y que doña Daisy las recuperó para compartirlas en ese último encuentro del diplomado. Y que traen, creo, esto que decíamos, el sostenimiento de fondo de una espiritualidad que, insisto, con lo que acabamos de compartir, se tiende a correr dentro del campo de lo político, y creo que hoy por hoy todas las luchas por la tierra, por la vida, como puede ser hoy sin duda la lucha de las mujeres de indígenas en Brasil, que están sosteniendo y defendiendo la selva ante el arrebato neoliberal de todas las empresas transnacionales que quieren apropiarse de esa vida. Y sobre todo también hoy que estamos ahí al límite de una guerra declarada explícitamente por grupos paramilitares en el estado de Chiapas. Entonces, mandar las intenciones, el respeto y la memoria para toda la comuna purépecha y para este gran guerrero que fue don Rigoberto Hernández Aguilar Tonac, y que aquí lo que haremos en la Legión es compartir las palabras que el mismo Rigoberto alguna vez dijo y que quedarán en nuestra memoria por mucho tiempo. Esa inmensa riqueza que no es de poseer ni de ser dueño, sino que lo demás te tenga a ti y tú a todo lo entero de lo demás. Y tú buscarás tener todo lo entero de lo demás para que estés completo. En otras palabras, tú te harás el hacedor de tu mundo. Tan grande puedas hacer lo que pequeño es, y es tan pequeño que lo vuelvas grande y tan inmenso como te lo imagines. Así serás en tu entendimiento, que solo será por un rato mientras entiendes lo que entiendes, mientras hagas lo que hagas, que es solo una vez. Ve a tu alrededor, mira con detalle lo que es, siéntelo, penetra como si fueras rayo de sol y entiende, respétalo, armoniza lo que hay con lo que vayas a hacer. Y hazlo lo mejor que entiendas. Que las manos sean tan listas como las palabras de tu corazón. Y tan sabias como el pensamiento del tiempo. Siempre conéctate. Ensimísmate con lo que eres. Con lo que vas a hacer y con lo que vas a iniciar. El fuego es transformador y tú también. Únete, que te adopte, que te enseñe. Cuando enciendas un fuego, ten en claro para qué es, qué van a hacer con él y con qué intención. Es importante que lo siembren a uno, tener un origen, un inicio, una raíz, un lazo a la tierra, una atadura, un cordón umbilical, ser satélite, tener casa materna. Nunca es tarde para echar raíces, para tener compromiso con algo. Al final, con uno mismo. Los que nacemos en pueblos originarios nos siembra. Y es ganancia porque tenemos compromiso con nuestra madre tierra, con nuestros antecesores, con los que ya están envueltos a sembrar en el cementerio, con los que nos duelen, con nuestra sangre, nuestra memoria, nuestra historia, con nuestros alimentos y nuestra cultura, con nosotros mismos. Así nos sembramos y así nos sembraremos para que nunca perdamos la orientación de nuestros orígenes. En este camino llamado vida, en este sentido que le damos y que nos da. El sentido de tener y hacer sentido. Y con ese sentido y entendimiento te das cuenta que no puede perderse uno en este moderno laberinto de caminos, autopistas y senderos. Invita a los que te encuentres sin rumbo, sin oriente, sin raíz, sin sentido, y guíalos mientras hay bifurcación. Hazlos fuertes y enséñales el sentido de la sombra, el del crecer, el de la siembra, en el tener sentido del sentir y del pertenecer, el de ser y hacer, el de ver el futuro cerrando los ojos, el de caminar volando, el de ver al sol de noche y de día. El único pensamiento que ilumina es el que arde. La Legión Nocturna, un programa de filosofía, arte y otros fogonazos. Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Estamos donde tenemos que estar. Ate Mar del Plata, siempre cuidando los derechos, la dignidad de los trabajadores estatales y acompañando día a día a sus afiliados y a la clase obrera en cada una de sus luchas. Nuestro trabajo son tus derechos. Contactanos en atmdp.org.ar. En 20 de septiembre 1342, de lunes a viernes de 8 a 15. Asociación Trabajadores del Estado, Mar del Plata. Nuestro trabajo son tus derechos. El Centro Cultural América Libre cumple 15 años de vida. Un proyecto amigo, hermano, que queremos, que miramos y acompañamos desde su nacimiento en 2006, al calor de las luchas populares del 2001. En Radio de la Azotea estamos convencidos de que no hay revoluciones si no ponemos el cuerpo. Y sabemos que los, las y les compañeros del Centro Cultural lo hacen, como nosotros, día tras día, paso tras paso, atravesando incontables problemáticas, pero dando respuesta real y palpable a las demandas de una sociedad castigada que sin estos espacios de resistencia no encontrarían voces ni lugar para realizar y hacer visibles sus proyectos. Estamos realmente conmovidos por estos ya 15 años de vida y deseamos poder estar festejando los próximos 15, 20, mil años que vendrán, alborando un mundo mejor, más justo y equitativo. ¡Larga vida a la América Libre! Les deseamos, les compañeros de la Radio Comunitaria de la Azotea. Luchamos por la soberanía energética. Somos el Sindicato de Luz y Fuerza Mar del Plata y por un modelo que priorice el derecho humano a la energía y no la ganancia de las empresas privatizadas. Sindicato de Luz y Fuerza Mar del Plata, en defensa de los derechos laborales. 25 de mayo 4115, 223-472-2001-2002. Sindicato de Luz y Fuerza Mar del Plata. También estamos en todas las redes sociales. Búscanos como Luz y Fuerza MDP. Visita nuestra web www.lifmdp.org.ar. Luz y Fuerza Mar del Plata. Trabajadores y trabajadoras esenciales también en la pandemia. No dejes de escucharnos. Pasa en la radio comunitaria de la ciudad. Pasa en la Revolución de la Mañana, lunes a viernes desde las 9. Estamos en comunicación telefónica con Virginia Siburi. Mira, la sensación y lo que de verdad nos decía, más allá de lo que uno siente, digo, el hecho concreto, el crecimiento de la industria es real, los comerciantes preparándose para la próxima temporada también. Entendemos que hay una reactivación, pero también la agenda de nuestros barrios, de la periferia de nuestra ciudad, de aquellas personas que vienen buscando trabajo y no lo consiguen y tenían la esperanza de conseguirlo en el 2020 y producto de la pandemia eso tampoco se terminó de reactivar. También sabemos que hay algunas cuestiones vinculadas al poder adquisitivo. Hay muchas medidas del gobierno nacional que se han tomado para acompañar el bolsillo de nuestros vecinos y vecinas, sobre todo un año de pandemia. Sabemos que los precios han aumentado y que eso no se ha sentido como nos hubiese gustado. Hay una realidad y hay un descontento que tenemos que poder saber tomar nota de eso para redireccionar algunas cosas. Esa es la perspectiva nacional, quizás. Desde lo local, lo que nosotros hemos visto es que hay agenda en los barrios atrasada hace muchísimos años. Nosotros creemos que la gestión de Montenegro no es buena, pero entendemos que ha tenido mucho respaldo en estas elecciones de medio término, eso también lo escuchamos en el voto. También tenemos que decir que hay muchas personas que no han ido a votar y en eso también creemos que hay que hacer un esfuerzo de llamar a que nos acompañen, que vayan a expresarse en las urnas, pero bueno, ha sido una elección que el resultado ha sido contundente en distintos ámbitos, digamos. Radio Comunitaria de la Azotea. 17 años gestionando y produciendo comunicación participativa. De chico, supe que no era hijo biológico de quienes me criaron. Durante años no hice nada con eso. Ya de grande, Vanina, mi compañera, me dijo que podía ser hijo de desaparecidos. Pero algo me frenaba. La culpa, el miedo. Luego nacieron mis hijas y pensé que no podía dejarles algo como esto sin resolver. Y me animé a dar el paso. Anímate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad o sabes de alguien que puede ser hija o hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo o con sus redes en las provincias. Estamos en el 47-26-88-7 y podés dejarnos un mensaje por WhatsApp en el 2235-82-8700. Llámanos para participar en el programa y decinos dónde estás. Ahí también está la 88.7. Hola, mi nombre es Leda Barreiro, soy abuela de Plaza de Mayo y estoy con La Azotea, la radio que está con el pueblo defendiendo sus derechos frente a los atropellos de los poderosos. Radio de La Azotea está siempre donde tiene que estar y siempre acompaña a Abuela de Plaza de Mayo en esta búsqueda incansable que tenemos y sentimos un profundo agradecimiento por eso. Radio Comunitaria de La Azotea 88.7. Estamos donde tenemos que estar. Desde la rama de cuidacoches del Movimiento de Trabajadores Excluidos MTE-UTEP impulsamos una ordenanza que contó con el apoyo del bloque de concejales del Frente de Todos para lograr regular nuestra actividad y mejorar nuestra situación de trabajo en la calle. Generamos este proyecto que debe ser aprobado y reglamentado para crear un programa de registros y reglamentación de cuidadores y cuidadoras de vehículos. Mejorar las condiciones de vida de las personas directamente involucradas y prevenir inconvenientes que suscriptan ante la ausencia de la reglamentación. Para ello se generará un sistema de acreditación a través del cual se extenderá un carné habilitante o credencial emitido por el municipio de General Pueyrredón. Se creará una mesa de seguimiento del programa del Consejo Deliberante, del cual también formamos parte de los movimientos sociales para generar reglamento interno y la jornada de capacitación obligatoria para formarlos. Porque queremos trabajar dignamente. Rama Cuidacoches, el Movimiento de Trabajadores Excluidos, MTUT Mar del Plata. Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Mar del Plata, Argentina, América Latina. La Legión Nocturna. Un programa de pensamientos combativos, artes insurrectas y políticas inflamables. Esta es nuestra agenda. Noticias, novedades, eventos, jornadas, juntadas, publicaciones. Bueno, y hoy desde la agenda vamos a contarles varias cositas que tenemos. De porque todo. Está sucediendo tenemos. De todo en la ciudad. La cajita feliz. La caja de Pandora. Podríamos traer como sacar temáticas también. No, hoy poco. Tipo bingo. Sí, tengo. Voy a contar el mito de Triptólemo, de Meter, de la primavera, que estábamos hablando afuera. Pero no, vamos a hablar de la agenda y contar algunos eventos. Porque, paréntesis, feliz primavera. No nos claro, dijimos. Claro, trajimos acá unas flores. Fue el día y no, del día de la primavera y no lo dijimos. Sí, después contá eso que yo no lo conozco, por favor. No, eso es para otro día. Ah, otro día. Bueno, bien. Va a suceder el 2 y el 3 de octubre un seminario a cargo de Violeta Lubraski. En Tierra Marina, el espacio de Marina Bayer, allá por Acantilados, vuelve a Mar del Plata con un seminario intensivo de danza, que va a ser un entrenamiento en composición más un jam performático. Va a ser el sábado la clase y la jam el domingo. 10 horas de danza en total. ¿10 horas de danza. Me hizo acordar una película de un festival de cine que creo que duraba 10 o 12 horas. Sí. Y la gente salía y entraba. Yo justo estaba trabajando y veía. Salían y entraban. Como. ¿No era la flor? De Ginás. No claro. Era, sí, ¿no era pero esa? No era la flor. Fue esto año 2004, 2005. Porque esa también dura. Un montón. Dura un montón también. Pero era otra. Bueno, muchas horas Ben-Hur. De es como dance. Ben-Hur. ¿Cuál? Ben-Hur. No la conozco. Era un viejo dicho que la gente del cine. Ben-Hur era una película, no sé, debe ser los 50. La verdad no me acuerdo. Muy vieja, que duraba muchas horas. Bien. Perdón. Esto, no, está bien, hicimos un paréntesis. Va a ser un seminario entonces que va a suceder en Tierra Marina. Y bueno, 10 horas danzando. Se pueden comunicar con Tierra Marina. Hay un teléfono, que ahora lo vamos a decir, que es el 223-600-4092. Y bueno, porque allá están sucediendo muchas clases de danza e improvisación, sí, muchos seminarios de profes que están viniendo también de Buenos Aires y de otros lares. Mm. Así que quienes quieran acercarse a bailar se pueden comunicar por allí. Un montón. Ese es uno. Le vamos a mandar un abrazo enorme a Vale Valcarce, que nos mandó un mensajito. ¿Ah, que sí? Está feliz. Bien. Ahí de escucharnos. Y uh-huh. Bueno, también de que estén del otro lado escuchando. Es un claro. Montón. Vale, siempre esa vuelta es linda. Queremos compartir una información también de que parece ser que el América Libre cumple 15 años, ¿no? Un montón. Y va a haber un gran festejo, ¿no? Para esto. Uh-huh. Casi que cuento en la época que se inició, que andábamos por ahí esos lares y que íbamos con gente de allá de la Facultad de Filo a acomodar el espacio. Pero eso pasó hace muchos años. Lo que se comunica es que desde el Centro ahí Cultural América Libre, este gran festejo popular por los 15 años de la Casa del Pueblo, se va a realizar el día 25 de septiembre de 14 a 19 horas en la Plaza Rocha, ahí justito, ¿no? 20 de septiembre uh-huh. y San Martín. A las 14 horas habrá una apertura y habrá bandas, 14:45 esquinas con memoria y recorrido por el América. Y se continúa con el festi en la plaza, ¿no? A las 17 horas, un acto central, sembrando cultura, cosechamos libertades, más, como dicen, musiquita, más festi, y soplamos las velitas juntes. Así que, bueno, andarán ahí haciendo varias actividades. Compartirles esto, creo que es uno de los espacios, todo espacio cultural siempre tiene su fuerza y su necesidad para todos. Uh-huh. Así que felicitarles también por bancar, por sostener los espacios en la pandemia. Y bueno, nada, comunicarles que estaremos ahí también seguramente para disfrutar de ese evento. Sí, saludarlos. Un abrazo a la gente de la América, y en octubre va a continuar el festejo. Después podemos hablar bien mejorcito con alguien. Va a ser la noche de teatro breve. Ah, y va a estar Marino Coliquedo. Mirá, sí, vamos a estar seguro. Mandame un abrazo a Marino. Seguro, no creo que nos esté escuchando. Eso este sábado. Eso este sábado. Sí. Estaba mirando acá todo lo que va a haber, un montón. Un montón de cosas. No vi el cronograma todavía, buenísimo. ¿A partir de qué hora era entonces? De las 14 horas, que es la apertura, y bueno. Dice 14:15 sparring. ¿Sparring? ¿Qué es sparring? Sí, uno que viene de las artes marciales, el kickboxing y del ámbito del boxeo, sparring ya me suena una cosa de... Pero no creo que sea eso. Yo no sé qué es. No creo que sea muy lejos de ser el sparring. Habrá que ir y ver qué es sparring. Tendría que... No voy a contar las anécdotas que siempre cuento. en el Arano Box, en Junín, haciendo sparring de la Hiena Barrio. Nada, eso no. Otras cosas. Cosas que no se cuentan. Uy. Pero bueno, vamos. Otro dato. Bueno, nuestras amigas queridas de Poiesis Visuales van a estar también presentándose este fin de semana en Cuatro Elementos. Sí. Este domingo 26 a las 19 horas, con su caos íntimo, todas ellas. Y bueno, hay allí en Alberti 2746, para quienes quieran reservar, es entradas con reserva anticipada. Y esto va a ser el domingo, ya las vimos a ellas. A las Poiesis. Sí, las hemos visto. Hermoso. Divino. ¿Qué otro dato tenemos? El Festival de Atra, el Festival Guille Giannicola, continúa y termina este fin de semana. Va a suceder, bueno, están sucediendo muchas obras. Van a suceder el domingo desmontajes. No fui a ningún desmontaje todavía, me gustaría poder ir. A las 14:30 horas en el América Libre, justamente, y en el Séptimo Fuego. Después, a las 17 horas del domingo, una obra infantil que se llama Mucho Gusto, en Casa Flotante, también función y desmontaje. Y el cierre es a las 20:30, en realidad habían anunciado ahí, va a estar la entrega de premios Concha Off. Nunca fui, así que estoy como ansiosa. Sí, yo ya reservé ahí entraditas. Y Concha Off. Los Concha Off, en el Teatro Auditorium. Y la banda de los presentes. Haciendo ahí como... Me alegro que hayan jugado con eso, que estén ahí. Exacto, claro. Justo hoy que hablamos de la crisis de la presencia, ¡za! Ahí tenemos la banda de los presentes que vienen a bancar la parada. La banda de los ausentes era ya... fue increíble. Sí, eso increíble, es increíble. Una maravilla. Así que ahora quiero saber de qué se trata la banda de los presentes. Estaremos ahí. Y como siempre, compartir desde Activa MDQ... Va a haber este sábado 25 a las 17 horas, en Soma, una clase, como siempre compartimos, de esta gimnasia de los 80, basada, inspirada en Jay Fonda, que se realiza, como decíamos, en el espacio Soma, ahí en Libertad y Jara, en realidad es Libertad 5087, en la planta baja. Nos informan que pueden llevar ropa cómoda de esa época, ¿no? Calzas, enterizas, polainas, vinchas. Siempre decimos que todo eso performatea, genera ahí una especie de performance corporal. Da un contexto. Y memoria, claro. Uh-huh. Se cuenta con cupos limitados, con lo cual sería interesante que se puedan comunicar. Por Instagram lo pueden hacer a ActivaMDQ. Y, por supuesto, esos cupos limitados refieren a poder disfrutar de la práctica con los protocolos y los cuidados necesarios. Se sabe que es una actividad física, entonces requiere todo eso. Y para hacer las reservas, contactarse por WhatsApp al 2281-651179. Lo repito por las dudas, es 2281-651179. Y también, por supuesto, por Instagram, como decíamos. El valor sugerido es de $400 del encuentro. Se transpira mucho, muy intenso. Y este taller lo comparte Juli Elizalde, que es profa de educación física y de gimnasia de los 80, de Jane Fonda, con el libro de Jane Fonda. Como todo. Y la música de Jane Fonda. Porque también, sí, porque en el libro de Jane Fonda toda una innovación. Venía el CD. No vendía el CD, pero en cada una venía con la música sugerida para eso. Estaba hablando de un libro de los 80, ¿eh? O sea, digo, bueno, ya toda una interesante propuesta. Bueno, así que nos invitamos. Ahí. Perfecto. Y para ir cerrando con la agenda, vamos a pasar el dato de Susana Edith, de Susi Elías. ¿Qué nos debe? ¿Qué nos debe? En realidad, aquí presente, no la trajo, la voy a traer, no me olvidé. Voy a traer la mermelada casera. Pasa que hay para elegir, ¿viste? O sea, hay de mandarina, de naranja, de pera, de kiwi. Y bueno. ¿De kiwi? Sí, de kiwi muy rica. Tengo de kiwi y de mandarina. Muy buena. Bueno, ella tiene todo. Tiene velas, saumerios, chalinas, de todo un poco. De todo un poco. Mermeladas, accesorios, ropa. La pueden encontrar en el, por si quieren ir a chusmear, en el 2235-123711, que seguro ahí me manda un mensaje, nos está escuchando, no lo escuché todavía, le mandamos un beso. Y a Susi. Un abrazo, sí. Claro. Y agradecerle también. Uh-huh. Una cosita más. Sí, claro. Importante para la semana pasada estuvimos conversando también, esto es así, vamos de un lado para otro. Todo compone parte del mundo. Viernes 24 de septiembre, 16 horas, ahí en la municipalidad, en Hipólito Yrigoyen y Luro. Huelga Mundial por el Clima, 24S. Invitamos a quien quiera también este viernes a las 16 horas a hacer presente su cuerpo y su espíritu también. Un poco como para visibilizar todo lo que está sucediendo, que ya lo hemos conversado con Fernanda la semana pasada. Uh-huh. Estuvimos ahí informándonos un poco. Y bueno, esto es más o menos la agenda de hoy, con muchas cosas importantes, lindas, variadas, sobre todo variadas. Todo un poco. Era como varios planos, ¿no? Uh-huh. Así que bueno. Ah, y lo último también, ahora sí, perdón, ya cierro una cosita más, porque justo estaba recién, veo un mensaje de Leo Silvestri que me dice, hola. Entonces digo, sí, me acordé que tenía que escribirle. Los libros. Los libros de Queen Lud que tenemos disponibles, así que a quien quiera nos escriben a la arroba la Legión Nocturna por Instagram o me escriben a mí, arroba Colectivo Santiago. Lo pueden hacer también a cualquiera de los medios de la Legión. Pero los libros de Queen Lud, que en breve se vendrá uno, lo comento así muy rápidamente, hace muchos años atrás, ahora unos 10 años más o menos, salió un librito publicado como Luditas Sexuales, que era una especie de crítica a la ética amatoria y una especie de reivindicación de las pasiones libres, activas, libres, bien espinociana la cosa. Uh-huh. Y ahora hay como va a salir un libro como haciendo una revisión y una crítica a ese gran libro que yo particularmente lo he ofrecido, lo he compartido en muchas de las clases, que sobre todo trae y reivindica esta idea de que el deseo es polimorfo. Ya que hoy hablamos de Freud un poquito, también. Bueno, y que Freud justamente, ¿qué es lo que hacía? Bueno, veía a un chico que era polimorfamente sexuado en sus distintas cosas y ¡za! Le cercenaba. Terrible. Esto no, nene, tenés que crecer y ser civilizado como corresponde. Ordená tu deseo bisexualmente, no. Ordená binariamente. Pero este libro de Leo Silvestri, que para mí es una bomba, estuvimos acá compartiendo también algo sobre uno de los últimos libros que se llama La servidumbre maquínica. Para mí mucho del material que está disponible en Queen Lud tiene que ver con esto, también algo de la huelga de úteros, hay bastante material, así que tenemos todos esos libritos ahí disponibles. Bueno, y pasa el popurrí de la agenda, de todo, como quien no quiere y la nos cosa. Vamos para el final, vamos. Un programa de filosofía por asalto, de rabias silvestres y anomalías incómodas. La Legión Nocturna. Así vamos llegando, remando la vida y todo. Nada, el programa, estamos felices de estar en FM de la Azotea, disfrutando muchísimo este programa. Creo que eso fue una de las características siempre, de disfrutarlo mucho, sin perder el horizonte. Así que nada, estas cositas que suceden. ¿Cambalache era eso que decías? Claro, Cambalache, Cambalache. ¿La de recién de él? No, la agenda nuestra. Ah, Cambalache. La canción. La agenda nuestra fue un Cambalache. Estoy mareada. No. Pero bueno, bien, es como un popurrí, un tutti frutti. Estamos haciendo improvisación. Exactamente. Fuiste a ver una obra de improvisación. Exactamente. De eso estábamos hablando. Claro. Claro, ¿y qué hicimos? Improvisar. Bueno. Nos recopiamos, improvisamos. Claro, exactamente. Bien, está bien. Así tan... Como en la vida, ¿no? Como siempre. Mm. Bueno, nada, con este juego de divertido de la Legión Nocturna también. Un gesto subversivo para la tristeza de la época, la apatía... Sobre todo la risa, ¿no? Siempre me acuerdo la... Que transforma, por suerte. Sí, un montón. No hay que olvidarse de eso. La risa, hay un manualcito que leemos, que acá lo hemos leído, que llama, de hecho, La Legión nace un poco de ese breve escrito, que llama Manual de Ética Legionaria, que escribió gente amiga de la editorial GEC. Ah, y en breve voy a estar dando un seminario ahí, así que... Vamos a estar compartiendo un poco de información de ahí, de la editorial GEC. Dice algo muy similar con respecto a la risa. A veces la risa tiene... Hay una risa política que es no la risa de quien se burla, dice, sino que es la risa de aquel que se vuelve inapropiable, de aquel que no puede ser apropiado. Es como la risa del guasón, uh-huh. Ahora que tenemos ahí un poquito de fondo, ¿no? Como, es la risa del guasón, ¿no? Y que es una de esas... Como decía Cherry Moraga, que es una gran teórica chicana, decía de esas, o Trinh Minh Ha también, que era una teórica vietnamita, que decían que son esos cuerpos y esas vidas inapropiables, no las podés abarcar, no las podés capturar, se te escapan todo el tiempo, son les inapropiables. Uh-huh. Y ese es un modo de expresión de ese tipo de risa. Bueno, nada, en fin, un comentario teórico como para... Nada, teórico no, de vida, porque ese tipo de expresiones siempre las tenemos, así que... Así nos ha ido también, uh-huh. Por tener esos gestos. Para cerrar la legión de hoy, iba a decir, voy a leer una letra, que dice que hay de esa imagen en mi cielo. No creo ser tan importante, camino mi propia luz y me siento un haz de luz. Claridad de propio ser, luz, luz, luz. Del alma. Soy un hombre que espera el alba, que hay de esa imagen en mi infierno, si ya fui roto a tomar aire. Caminaste por mis brasas, me soñé en la oscuridad, me estrellé contra mí. Luz, luz, luz del alma. Soy un hombre que espera el alba. Esto, escrito, no sé cuándo fue escrito, pero sí publicado en Narigón del Siglo, del 2000, de Divididos. Con esto vamos a terminar la legión de hoy, en una versión hecha con Rubén Patagonia, Ricardo Mollo. Vamos a escuchar Par Mil. Nos vemos la semana que viene. Gracias, Coti. Gracias, Lucas, por esta divertida y amorosa legión. Buenas noches. Che mumu lei te chiami mi che La antorcha, de mano, colectiva, la que se puede hacer con lo que se tiene a mano. Trae el fuego como elemento, es un elemental con su fuerza. Es un instrumento antiguo, se puede usar para iluminar, pero también para manifestarse en las marchas. La antorcha ilumina, pero no es una luz que llegue lejos, sino que alcanza para ver los propios pasos. Pasos cercanos. Radio Comunitaria de la Azotea 88.7. Estamos donde tenemos que estar. ADUM. 30 años defendiendo el salario y las condiciones de trabajo de los docentes universitarios marplatenses. ADUM, 30 años de luchas y aportes a la construcción de una universidad inclusiva y socialmente comprometida. Encontranos en Guido 3256, llámanos al 475-2001 o seguinos en Facebook a ADUM, Agremiación Docentes Universitarios Marplatenses. Productoras y productores agroecológicos de Mar del Plata. Verduras saludables en toda la ciudad. La producción agroecológica está en Mar del Plata y vos podés acceder a alimentos sanos y a precios justos para los productores. Apoyá a las familias agroecológicas. Comer rico y saludable hoy es posible gracias a consumidores conscientes que apoyan el trabajo de las familias campesinas que producen alimentos sanos y a precios justos. Para conocer más y conseguir tus bolsones de verduras agroecológicas en toda la ciudad, búscanos en Instagram, @productoresagroecológicosmdp. Verduras agroecológicas en Mar del Plata. Comercio justo y saludable. UTEDIC, Bonjour Conducción Nacional, Yanina Jatum, Mar del Plata. El Frente Avanza, lista azul y blanca. Yerba mate Las Tunas, con palo, estacionamiento natural, producida por la cooperativa Las Tunas de Apóstoles Misiones. Los productores desarrollan fertilizantes y abonos propios para mejorar su calidad y lograr un sabor único. Yerba mate Las Tunas, 100% natural, sin componentes químicos. En Mar del Plata y zona, pedila a Sandra.